Te juro, a veces no comprendo que ha pasado el tiempo y no logré olvidar. Mi vida hecha de tu vida, cosas compartidas hace un tiempo atrás. Si el mundo que tuvimos era la mentira tuya que quise cambiar. Me amaste tan solo un momento como aquel que ama por casualidad. Algún día quizás abrigo de un momento de amores que pasan como pasa el viento. En cada uno yo encontraba aquellos tus besos, esa tu mirada. Y ahora debo acostumbrarme a despertar mañana sin tenerte cerca y esperar que me dibujen un amor tan grande como el que me niega. Algún día quizás ya será muy tarde, algún día quizás.